Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Con la licenciada Cecilia Pasos, del área de Derechos Humanos de esta Defensoría del Pueblo, tenemos siempre la oportunidad de actualizarnos, de reflexionar, de profundizar algunos temas que tienen que ver con el mundo de las personas con discapacidad. Pero hay uno, me parece, que nos convoca un poco más por su importancia informativa, digamos, y que es la queja, el reclamo presentado por una ciudadana que, siendo ciega, fue invalidado su testimonio por un centro de gestión perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por esa calidad o por esa condición. Es así, ¿no es cierto? Bueno, sí, es así. El caso puntualmente es de una ciudadana que trae la queja porque, digamos, había sido citada como testigo en lo que se llama una información sumaria. Ajá. Una información sumaria para acreditar la convivencia de dos personas que obviamente ella debe conocer y las debe conocer mucho, ¿sí? Seguro, claro. Digamos, esto ocurre porque hay un artículo del Código Civil, que es el artículo 990, que invalida, digamos, y no permite que sean testigos las personas ciegas, las personas sordomudas que no saben darse a entender por escrito, los dementes declarados tales en juicio, algunos funcionarios y las mujeres también, ¿sí? Ajá. Y las personas ciegas. Obviamente, con relación a las mujeres, es una norma que está en desuetudo, digamos, cayó en, digamos, no tiene validez, ni a nadie se le ocurriría impedir el testimonio de estas personas, de las mujeres. Pero sí ocurrió con esta persona, con ceguera, que, repito, no es, digamos, la testigo en un accidente de tránsito, es una testigo que daría cuenta de que dos personas están conviviendo hace tiempo. Eso indica que tenga relación con ellas, que sean de su amistad, y no necesita del sentido de la vista para dar este testimonio. Es más, a veces, a lo mejor, quien ve no puede atestiguar esto, ¿sí? Porque esto requiere del trato diario y cotidiano. Bueno, iniciamos la investigación, hablamos con una persona del registro, una de las jefas del registro, del sector de información sumaria, y dijo, bueno, nosotros nos tenemos que atener a la norma, esto no está previsto, no tenemos agentes que escriban en braille para que ella después pueda firmar el acta que se haya levantado, y tampoco está previsto que lo haga por ella una persona a ruego. Bueno, esto obviamente le cierra todos los caminos, no hay nada previsto, pero nada se cambia, es decir, no se hacen, como dice la convención, los ajustes razonables para que esta persona pueda cumplir con su rol de testigo, en este caso que lo puede hacer. Entonces, bueno, la Defensoría exhortó, en este caso, al Director General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero puso en conocimiento también a la CONADIS y al INADI, ¿sí? A ver, y comunicó además a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires porque tiene una competencia más directa. Claro. Pero bueno, este ha sido el caso de una mujer con discapacidad que, bueno, yo estimo que de alguna manera también lo podríamos enrolar en el tema género, ¿no? Mujer con discapacidad, que en general sufre mayor discriminación que el hombre con discapacidad. Figura además más vista, digamos, porque en los medios en general se habla del discapacitado, en término genérico, pero nunca se habla del hombre con discapacidad o del varón con discapacidad y de la mujer con discapacidad. El 8 de marzo hubo en el Congreso una jornada sobre mujer y discapacidad muy interesantes, realmente muy interesantes, donde los porcentajes y las estadísticas, que lamentablemente no son muchas, indican que habiendo más mujeres con discapacidad. Los hombres con discapacidad cuentan, por ejemplo, con certificado de discapacidad en mayor proporción que las mujeres. ¿Y por qué ocurre eso, Cecilia? Porque hay una tendencia, según se ha comentado en la CONADIS, lo sí. ha comentado la CONADIS y el Ministerio de Salud, a que la mujer con discapacidad quede más puertas adentro, quede más uh-huh. en su casa, más protegida, aislada, ¿no? más aislada, justamente, uh-huh. justamente. Uh-huh. Y hay se aludió a un estudio de Estados Unidos donde se estima que en los países en vías de desarrollo, digamos, es casi el 80% de las mujeres no están alfabetizadas uh-huh. por esta tendencia de aislarlas más. Porque tal vez por el temor de que sean víctimas de discriminación, sí, de malos tratos, de abusos. La violencia uh-huh. en estos casos contra la mujer se potencia generalmente, uh-huh. se potencia más. Y bueno, esto hace a que se requiera de programas que, digamos, la visibilicen más. Claro, de pronto, la sensación es que la familia puede actuar defensivamente, tratando de aislarla o sí. de no dejarla a merced de quienes se aprovecharían de su situación. Y eso al mismo tiempo conlleva todas estas características que estás mencionando. Exactamente. Y que la alejan de incluirse, de insertarse, eso o por lo menos de ser visible. Eso es. Y justamente los programas de salud, la persona que disertó en relación a los programas de salud dijo una cosa que me pareció muy interesante. Con la mujer hay un mandato en general, uh-huh. que es, por ejemplo, el ser esposa y el manejar la familia. Uh-huh. Esto no se da particularmente con la mujer con discapacidad porque se las considera. Esto, por supuesto, dicho para que se advierta la falacia de esto, sí, ¿no? Sí. Que no deben casarse, que son feas, que no pueden tener hijos, que son asexuadas porque son como niñas eternas, incapaces e ineficientes, que están lejos de poder planificar una familia por los medios sanitarios, por lo menos los existentes, que tienen trabajos más precarios que los hombres cuando tienen discapacidad, que no hay en general una capacitación laboral diferenciada para la mujer con discapacidad, hay un número superior de analfabetas, no hacen familia propia y en los ámbitos de comunicación no se las nombra, solo se habla lo que dije antes, ¿no?, de discapacitados. Bueno, sí, este ministerio ha establecido algunas pautas en algunos programas de salud para que realmente sean tratadas de un modo diferenciado. Entonces ahí menciono un plan, que es el plan ahí, que es el plan de asistencia integral, que es un plan de capacitación a profesionales de la medicina o los, digamos, paramédicos, no sé si está bien dicho, sí, para que el trato con la mujer con discapacidad sea accesible, digamos, que puedan acceder de otra manera a ellas. Bueno, y justamente había una abogada con una discapacidad, digamos, importante en cuanto al habla y a la movilidad, que estaba representando al ministerio en este caso, y contó una anécdota bastante, digamos, risueña por un lado y bastante patética por otro, que fue, con muchas dificultades para hablar, fue acompañada de su madre a un dentista, uh-huh. y que a pesar de que ella podía hablar y podía contarle al dentista lo que sentía, él dentista le hablaba a la mamá. Uh-huh. Y cuando ella habló, la miró a la mamá y dijo, me entiende. Y es abogada. Claro. Es una persona abogada. Claro. Lamentablemente eso está instalado en el imaginario colectivo, incluso a nivel de profesionales que deberían poder tener otro pequeño espacio en sus cabezas, digo, ¿no? De comprensión de todos estos temas. Así es. Cecilia, muchas gracias por esto, que es muy útil que lo analicemos, que lo difundamos. Y que lo pensemos entre todos, buscando a ver si tenemos en la cabeza de cada uno de nosotros ese espacio. Gracias. Chao. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.